Beyoncé y su grupo Destiny's Child. Destiny's Child will be in the studio next summer, and I know we have a song coming out on the Fighting Temptation soundtrack. And, Destiny's Child se meterá en el estudio el verano que viene. Y bueno, sé que van a incluir un tema nuestro en la banda sonora de Fighting Temptation. Y simplemente me planteé que quería triunfar con un disco en solitario. Y cuando digo triunfar con un disco en solitario, me refiero a un disco eterno con el que la gente disfrute de verdad. Quiero hacer una afirmación artística y quiero que la gente lo aprecie y me respete como artista. Creo que es eso lo que significa el éxito para mí. Y quiero que Destiny's Child regrese y la líe. Quiero que cada una de nosotras crezca individualmente y se haga más fuerte, y que compongamos grandes temas juntas, que hagamos algo imprevisible y distinto. Básicamente mostrar al mundo que las chicas pueden apañárselas, que las chicas se pueden querer, que pueden hacer discos en solitario con éxito y volver más tarde, querer a su grupo, divertirse haciendo música, porque a todas nos gusta la música. Primer éxito en solitario, Crazy in Love. Crazy in Love is my first single, and it's crazy how the song came about. We were having technical difficulties. I said I'm gonna leave the studio and go try to buy Kelly a birthday gift. It was her birthday. El primer single es Crazy in Love, y es curioso cómo surgió el tema. Estábamos teniendo problemas técnicos y yo dije, me voy del estudio, voy a comprar el regalo de cumpleaños de Kelly. Era su cumpleaños. Pero añadí, la verdad es que no debería ir a ningún sitio porque tengo una pinta un poco rara. Iba vestida de una forma un tanto extraña. Y el productor volvió y me dijo, he encontrado el título de la canción. Y empezó a cantar, He Got Me Looking So Crazy Right Now. Y yo en plan, pero está loco. Y cogió mi frase y la convirtió en el estribillo. El tema trata básicamente acerca de una mujer enamorada a la que no le importa su aspecto cuando no está con su chico. No hace más que pensar en él. Vamos, que consume sus pensamientos. Y sé que le pasa mucho a las mujeres y a los hombres, aunque no lo quieran reconocer. Pensé que el tema era muy distinto porque era una mezcla de directo como hip hop y soul. Y es un gran tema discotequero con un gran mensaje. Algo con lo que la gente puede identificarse. Y lo único que faltaba era Jay-Z, su voz. Una vez que se puso a rapear, aportó un elemento completamente nuevo y lo convirtió en una obra fantástica. Y ahora mismo estoy trabajando en el tratamiento del vídeo. Me muero de ganas de acabarlo, estoy como loca. Inspires life.